Imagínate. ¡Ey! Yo besándote toda. Oye, usa la imaginación. Por primera vez. ¡Dobla un con Yandel! Haciéndote el amor. Arropados y en mi cama. ¡Tori Lai! Sudando mientras me sales. ¿Cómo te sientes, ma? ¿Cómo te encuentras hoy? Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. ¿Cómo te encuentras hoy? Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. Es interesante, es igualable. ¿Cómo es que hay dos? Ella es cuando el fuma. Le canta el jacuzzi. Llenito de espuma. ¿Cómo? Salvaje, arruña como puma. Solo el champán y la fuma. Que cualquiera la fuma. Los accesorios los pones encima del escritorio. Siéntase libre y corra para el dormitorio. Corre. Llego el mata para doblar un dueño del territorio. Estar contigo chunga es obligatorio. Y dale salga. Ma, ¿cómo te encuentras hoy? Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. Dime cómo te sientes, ma, ¿cómo te encuentras hoy? Me encantaría darte una vuelta en el Rolls Royce. Dime que la que hay hoy. ¡Doble white record! Olvida tus problemas, baila tu beat y sedúceme con ganas de amarme. Pero no te enamores, que yo soy libre y no quiero compromisos con nadie. Solo deseo que te entregues por completo hacia mí y te quedes conmigo por la noche para darte y a la vez decirte. Solo quiero que uses la imaginación y pienses que estoy besando tu cuerpo, que te estoy contemplando. Por primera vez, haciéndote el amor. Estoy loco por estar contigo, tú lo sabes. Doble White Record, Tony Ice. Nosotros somos extraterrestres. Nesty, Víctor Nazi. Definitivamente dos superestrellas del movimiento de reggaetón. ¡Suelta! ¡Ey! Permiso, señora, por casualidad. Usted no tendrá un celular, un teléfono, ¿sabes? Para comunicarnos y hacer maldades. ¡Ja!